93.5, la radio de Avellaneda, los lunes de 18 a 19 horas. Los primeros pasos del movimiento obrero argentino. El advenimiento del movimiento obrero argentino, como el de todos los países del mundo, tuvo que enfrentarse a la represión de la oligarquía terrateniente gobernante y la burguesía, en ese entonces también naciente. Allá por el año 1878 se funda el Club Industrial que más tarde se convertiría en la Unión Industrial Argentina, la famosa y triste UIA. Tras el argumento de que los trabajadores instigaban a la lucha de clases, desde aquel entonces la burguesía acusaba a los obreros de asociación ilícita. Dalmacio Vélez Arfiel, ministro del Interior de Sarmiento, afirmaba que la huelga era irrupción de derechos exagerados que no se podían admitir, porque ello equivaldría a contemporizar con esas generaciones. El socialismo, agregaba, usa las huelgas como instrumento de perturbación, pero el socialismo no es una necesidad en América. En 1875, a raíz del incendio del Colegio El Salvador, se atribuyó el hecho a los internacionalistas, entre ellos varios comuneros como José Dufour, José Gug, Enrique Brombers, Desiderio Job, José Lomel, Ernesto Deschamps y Julio Dubois. Los mismos fueron detenidos y procesados, y finalmente absueltos luego de 37 días de prisión. La primera huelga. El crecimiento de la actividad industrial y el aprendizaje de los trabajadores en el sentido de la necesidad de organizarse por oficio, luego por ramas, a escala local, regional y nacional, para estar en mejores condiciones de luchar por la defensa de sus intereses, sumado a la división primero y luego a la disolución de la Internacional en 1876, significó el fin de la organización por idiomas y o nacionalidades. En 1874, los obreros talabarteros emprendían la primera tentativa de organización sindical, tratando de crear una sociedad de resistencia que no tuvo éxito. Recién en 1878 surge el primer sindicato propiamente dicho, la Unión Tipográfica, que recoge la experiencia de su antecesora, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, más con su contenido de lucha que se expresa en la primera huelga obrera realizada en el país. Ante los primeros abusos de las patronales periodísticas, entre ellas la rebaja de salarios, la Unión Tipográfica elabora en asamblea un pliego de reivindicaciones. Al no ser satisfechas las mismas, el 2 de septiembre de 1878 se inicia la huelga, que se prolonga por un mes y concluye con un rotundo éxito. Se conquistó un aumento de salarios, se redujo la jornada de trabajo a 10 horas en invierno y a 12 en verano, estableciéndose el primer antecedente de convenio colectivo de trabajo. Si bien las patronales escamotearon algunos de estos logros y la Unión Tipográfica se disolvió al año siguiente, en 1879, al considerar cumplida su misión, la creación del primer sindicato a pesar de su corta vida y la realización de la primera huelga constituyen un acontecimiento memorable en la historia del movimiento obrero argentino. El periodismo proletario. En 1858 apareció un semanario llamado El Proletario, dirigido por Lucas Fernández, que defendía lo que llamaba la clase de olor contra las rancias preocupacionales y la malevolencia de las clases elevadas, afirmando que sin la asociación no hay nada, nada puede el hombre aisladamente y entregado a sí propio. Las distintas corrientes ideológicas buscaron difundir sus opiniones por medio de la palabra escrita. Así surgieron, antes que las propias organizaciones de trabajadores, los órganos de difusión. Como no podía ser de otra manera, los primeros periódicos obreros estaban escritos en las diferentes lenguas de las nacionalidades que componían la masa de los trabajadores: italiano, francés, alemán, etc. Uno de los primeros difusores de las ideas de cambio fue el catalán Bartolomé Victori Suárez, quien abrevaba en el socialismo utópico. En 1864 editó la obra El comunismo de Cabet. El 10 de marzo de 1863 fundó El Artesano, del cual aparecieron 26 números y en el que colaboraban el médico Alejo Peiret, el profesor Amadeo Jaques y el escritor chileno Francisco Bilbao, entre otros. En 1872 apareció Anales de la Sociedad Tipográfica y otras publicaciones, una llamada El Obrero Tipográfico y El Organizador la otra. En septiembre de 1872, los partidarios de la Primera Internacional de Buenos Aires comenzaron a publicar El Trabajador, que duró 2 meses. En 1875, los residentes franceses editan El Revolucionario, fundado por Bourriel. En ese mismo año aparece El Petróleo, dirigido por Eduardo González García, y en 1876, La Revista del Pueblo, que anunciaba la aparición del periódico El Trabajo. En 1877 nació El Socialista, dirigido por Francisco Dosso, y el mismo año un periódico llamado La Broma, cuyo lema era Unión, Igualdad y Progreso. En mayo de 1878 se publicó La Luz, dirigido por Juan L. Fingay. Al año siguiente comenzó a editarse La Voz del Obrero, que se anunciaba como defensor de los intereses de la clase trabajadora. Ese mismo año apareció El Descamisado, cuyo editor era Pedro J. Sanarrau, quien se consideraba socialista. Todos los mencionados se editaban en Buenos Aires, pero hay que resaltar que en las grandes ciudades también se editaron periódicos de similares características. Durante la década del 80 al 90 fue muy grande la cantidad de periódicos que se editaron, todos de vida efímera, y de la gran mayoría de ellos no se guardan registros, salvo a través de menciones de diferentes historiadores. La principal publicación anarquista de esos años se llamó El Perseguido, en alusión a las persecuciones de las que eran víctimas los activistas, que empezó a editarse el 18 de mayo de 1890. Se llegaron a distribuir 400 ejemplares, lo que habla de una importantísima tirada para ese entonces, y los editores eran Orsini Bertani, Pierre Quiroulet, Fortunato Serantoni, Gregorio England Lafarga y Rafael Roca, entre otros. Germán Abe, L'Allemand y El Obrero. El 12 de diciembre de 1890 comienza a publicarse el periódico El Obrero, a instancias del ingeniero alemán Germán Abe, L'Allemand. Un mes después, la Primera Federación Obrera adopta dicho periódico como su órgano oficial. La importancia de este periódico consiste no solo en que representa la opinión de las organizaciones obreras que intentaban nuclearse en una central, sino también en que el mismo es un auténtico vocero de las ideas marxistas y socialistas, intentando aplicarlas a la realidad de nuestro país. L'Allemand tuvo la colaboración directa de Augusto Kuhn, en cuya casa funcionaban las oficinas. El lema del periódico era la consigna del manifiesto comunista: proletarios del mundo, unidos. 88 números se publicaron de El Obrero durante los 22 meses que se editó, desde diciembre de 1890 hasta septiembre de 1902. Se abordaron todos los temas y problemas económicos y sociales de todo el país. Tenía 17 agencias en las ciudades más importantes. En El Obrero se publicaba el pensamiento de Marx y Engels, y el mismo llegó a anunciar la aparición del tercer tomo de El Capital. La aparición del Obrero contribuyó de gran manera a la difusión de las ideas y a la organización del movimiento obrero y revolucionario de nuestro país. Bueno, acabamos de escuchar un informe que preparamos junto con Mariana, mi compañera, sobre un escrito de Roberto, quien conduce el programa Che Compañero. Hoy no pudo estar, así que le estamos haciendo el aguante con Javier y pasando una serie de informes que él nos dejó preparados. Así que vamos a un temita musical y volvemos. Sí, hoy vamos a empezar por el principio. Lunes 5 de mayo, son las 19 horas con 14 minutos, transmitiendo de FM La Mosca 93.5 de la ciudad de Avellaneda, del territorio liberado de Piñeiro. Y vamos a escuchar algo que tenga que ver con el espíritu de este programa. A ver qué onda. Papel, un libro verdadero con letras de tierra y sal. para siempre. Tu viento de pompa ya se va a acabar. Un rayito de sol. Resaltando la importancia que tiene el 1 de mayo como el día del trabajo. No, mentira, es el día del laburante, el día del trabajador. Pero en muchos lugares, en muchos otros medios, sí estoy escuchando esta, pero tú eres que es el día del trabajo. En realidad no es el día del trabajo, es el día del trabajador. Algo similar y quizás peor es lo que se hizo con el día de la mujer, donde el Día del Trabajador todavía sigue ligado al movimiento obrero y el Día de la Mujer se manoseó que se convierte en una flor para una mina, sí, hueca y no para una mujer obrera y luchadora. Para ti, el Día de la Mujer. Claro. Pero ya que tocaste el tema, si te parece, podemos leer la contratapa de la última Rompiendo Cadenas. Dale. Donde Leónidas Noni Cerutti saca fragmentos del libro Historia del Primero de Mayo y dice: en Europa, Estados Unidos y América Latina, el capitalismo sometía a los trabajadores a jornadas de 14 a 16 horas de trabajo con bajos salarios y condiciones miserables de vida. La Asociación Internacional de Trabajadores proclamó que consideraba la reducción de horas de trabajo como el primer paso con vistas a la emancipación obrera. En principio, el trabajo de 8 horas diarias debe considerarse suficiente. La consigna fue 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y estudio y 8 horas de descanso. Acá un paréntesis, porque el día de hoy también se conmemora el nacimiento del querido Carlos Marx, quien afirmaba que cualquier lucha por mejores condiciones salariales iba a ser absorbida por la inflación y por la carestía de la vida en el capitalismo, y que la lucha tenía que darse por la reducción horaria, así combatir la plusvalía que expropiaban los grandes capitales. Vamos a seguir con el escrito. En Estados Unidos se crearon las grandes ligas de 8 horas, y el 1 de mayo de 1886 fue a la huelga más de 300.000 trabajadores. Hay que tener presente la población de aquellos años, ¿no? Es una cantidad infernal. Hoy día es difícil ver manifestaciones de ese tenor. En Chicago, la represión disolvió violentamente el acto. El ametrallamiento dejó 38 muertos. Los dirigentes obreros fueron condenados a muerte. Pearson, Fischer, Engels, Pies, Schaub, Ling, Samuel Fielden y Neve. En París, en un congreso obrero y socialista realizado el 14 de julio de 1889, fue donde se proclamó al 1 de mayo como Jornada Internacional de Lucha de la Clase Obrera por las 8 horas de trabajo. Muy distinto del día del trabajo que vos mencionabas que venías a criticar. El 1 de mayo de 1890, en Argentina, el manifiesto del 1 de mayo de 1890 de los trabajadores argentinos, entre otras consignas, planteaba limitación de las jornadas de trabajo a un máximo de 8 horas, prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años y reducción de las jornadas a 6 horas para los jóvenes de ambos sexos de 14 a 18 años. supresión del trabajo a destajo, inspección minuciosa de talleres y fábricas por delegados remunerados por el Estado. Elegidos al menos la mitad por los mismos trabajadores. Ese día se realizaron 4 actos. El más numeroso se hizo en Buenos Aires, donde 3.000 personas asistieron al Prado Español, mientras que en Rosario la manifestación reunió a 1.000 trabajadores, marchando desde Plaza López. Las otras dos ciudades donde hubo actos fueron Chivilcoy y Bahía Blanca. Vigencia del 1 de mayo, dice el documento, y agrega: desde 1890 hasta la actualidad nunca se dejó de conmemorar el 1 de mayo en nuestro país. Se lo hizo en las calles, plazas, sindicatos, en la clandestinidad o en forma festiva, legal o ilegal, oficialmente o en la oposición, con actos, marchas, obras de teatro, conferencias, festivales. Lo protagonizaron trabajadores anarquistas, socialistas, comunistas, peronistas, radicales y católicos. En su momento, la lucha por las 8 horas unificó a la clase obrera, y a los grandes protagonistas de esa historia estaban convencidos que había que poner fin a la explotación capitalista. Pero hicieron de la lucha por las 3.8 el eje de un programa común, el único punto del programa común. Las 3.8, me confundí porque quizás falta aclararlo, era 8 horas para trabajar, 8 horas de descanso y 8 horas para estar con sus amigos y amar a con nuestros hijos y amar a nuestras mujeres, era la consigna de aquellos años. Fuera del 1 de mayo, no existe una fecha simbólica y conmemorativamente que adquiera tal dimensión mundial. ¿Por qué al 1 de mayo se lo sigue evocando año tras año? Porque expresa las injusticias de esta sociedad, donde se manifiestan los efectos del capitalismo: desempleo, miseria, marginalidad. Es el día de los explotados, es un día de lucha, y cabe aclarar, de lucha internacionalista. Y algo, Javier, que me imagino que sabrás mejor que yo, es que en Estados Unidos no, prácticamente no se generan actividades por el 1 de mayo, y es un día laborable como sí, cualquier otro. Creo que es el único país en el que no se conmemora el 1 de mayo como el Día del Trabajador, sino que algunos grupúsculos de izquierda queda... alguna gente enrolada en el Partido Comunista y en el Partido Socialista en Estados Unidos, que son ellos los únicos que conmemoran este día. Pero después, la gran mayoría de los trabajadores no le dan ni 5 de pelota. Por otra parte, como corresponde, ¿no?, al país del norte. Sí, de todas maneras da que pensar, porque a diferencia de otros imperialismos, la clase obrera estadounidense vive condiciones paupérrimas de existencia. No, no es que es una clase que está en condiciones como en otros países imperialistas, ¿no? No sé si querés ir a un tema, si querés que sigamos con el bloque. Vamos a un temita. Así distendemos un poquito. Como dice el compañero David, vamos a un refresco musical. Y seguimos con la historia del movimiento. Dale. Van nadando, van nadando. en la reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Quieren cobrar. Bueno, con la boca llena nos agarra este nuevo bloque Haciendo Historia del compañero Roberto Fornari. Y bueno, las vías de comunicación para quienes quieran criticarnos y mencionar los sobrados errores históricos en los que entramos por estar en ausencia del compañero que nos oriente son el 5433-3607. Y también nos pueden escuchar por internet en www.fmradiolamosca.com.ar y nos pueden dejar algún mensajito en el Facebook que es La Mosca. Puteadas, halagos. Escupidas, lo que ustedes consideren necesario para orientar un poco más. Y en tal caso se lo haremos llegar a Roberto, porque nosotros somos menos ejecutores de sus designios. Claro, o sea, claro. Somos apenas ejercemos una especie de secretariado. Claro. Pero en realidad es idea, dirección y conducción de Roberto. Así que, bueno, ustedes se preguntarán qué es la Federación Sindical Mundial, ya que cuando el programa comienza, a lo largo de todos los programas se refiere a la misma. Acá Roberto nos dejó preparado un pequeño informe biográfico de lo que es la Federación Sindical Mundial, FSM, la cual fue creada el 3 de octubre de 1945. Su constitución fue una conquista del movimiento obrero y sindical. Ello representó un salto cualitativo. Fue sin lugar a dudas el primer intento serio y estable por lograr la unidad y coordinación del proletariado a un nivel mundial en contra del fascismo, el capital y el imperialismo. La autoridad y dinamismo de la FSM preocupó a los Estados Unidos, al Reino Unido y al capital internacional inmediatamente, por lo que decidieron subvertir y desintegrar esta organización. La historia de los últimos 60 años es bien conocida. Se han escrito muchos libros sobre el tema, al igual que documentos de importancia histórica apoyados en el testimonio de muchos protagonistas contemporáneos, por lo cual estos hechos históricos no pueden ser desestimados, ya quienes participaron de la gesta de esta organización aún viven, muchos de ellos, digamos, ¿no? Durante estos últimos 60 años, la Federación Sindical Mundial nunca se ha alineado junto a los monopolios ni a las corporaciones transnacionales. Nunca ha estado al lado de la burguesía y los imperialismos. Tampoco esta organización ha mantenido una posición neutral. Siempre ha estado al lado de las batallas por los derechos de los trabajadores en el mundo y de los pueblos que luchan y luchan por la paz, el progreso y la abolición de la explotación del hombre por el hombre. La Federación Sindical Mundial ha jugado un importante papel en los movimientos trascendentales, tanto en Asia, Oceanía, África, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. En los 60 años de historia, también ha habido omisiones y errores. Sin embargo, ello no ha minimizado en nada la rica y positiva historia de esta organización. Nos sentimos orgullosos de esa historia y hemos aprendido a partir de nuestras victorias, éxitos y errores. En la actualidad, cuenta con 90 millones de miembros en 120 países. Su estructura, su organización, su dirección se compone del Congreso Sindical Mundial, el Consejo Presidencial y el Secretariado. Desde 1945 hasta 1953 tuvo su sede en París, Francia. Entre el 53 y el 56 la sede estuvo en Viena, Austria. En el 56 al 2005 se estableció en Praga, Checoslovaquia. Y desde enero del 2006 hasta la actualidad, su sede se encontró en Grecia, digamos en Atenas, Grecia. En cada continente cuenta con una oficina regional, en todos los sectores importantes tiene uniones internacionales sindicales. En toda su trayectoria hasta el presente, la Federación Sindical Mundial fue protagonista en las luchas contra el apartheid, contra el racismo, la lucha contra el colonialismo, contra la política de los gobiernos de Estados Unidos, la OTAN, Israel y sus aliados, contra la barbarie capitalista en general. Estuvo a la vanguardia en la conquista de todos los derechos laborales y sindicales. La FSM tiene representantes permanentes ante los organismos internacionales como la ONU, UNESCO, la FAO y la OIT. Lucha a través de estos organismos, siempre defiende los intereses de los trabajadores y pone de manifiesto el monopolio que existe dentro de estos organismos. La Federación Sindical Mundial celebró su congreso número 16 en 2010, que tuvo lugar en Atenas. Asistieron allí 828 delegados de 101 países diversos. Tomaron la palabra 105 delegados y votaron resoluciones importantes sobre todas las reivindicaciones actuales de los trabajadores. La conferencia eligió nuevo consejo presidencial de 40 miembros por votación secreta. Los principios básicos de esta organización son funcionamiento democrático y elecciones para todos los órganos en todos los niveles. Orientación internacionalista, lo que incluye solidaridad internacional. Lucha por la paz y la amistad entre los pueblos y contra las guerras imperialistas. Lucha por defender el derecho de cada pueblo, cada clase obrera, a decidir por sí mismo sobre su presente y su futuro. Los recursos naturales de cada país pertenecen al pueblo y los trabajadores del país. La Federación Sindical Mundial se opone a la privatización. La unidad de la clase trabajadora y la alianza de campesinos pobres, los sin tierras y los intelectuales. Involucrar a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores migrantes en la vida, acción y administración de los sindicatos. La prioridad a los sistemas de seguridad y salud para los trabajadores, la calidad de vida y el entorno en general. Máxima prioridad dentro de las empresas transnacionales y la organización de la coordinación internacional y la solidaridad obrera. Golpear el arribismo, el elitismo, la burocracia, la compra de conciencias y la corrupción. El derecho de todos los trabajadores a la salud, la educación y la seguridad social, pública y gratuita. La mejora continua del nivel de vida, salarios y pensiones. La Federación Sindical Mundial, como organización sindical clasista, refuerza la crítica, la autocrítica y la emulación fraterna entre dirigentes y afiliados. lucha por las libertades sindicales y democráticas, está en contra de la violencia de Estado, el autoritarismo y la persecución de sindicalistas, está en contra del neofascismo y el racismo, organiza seminarios y formación sindical. Por último, la estructura de la Federación Sindical Mundial está centrada en el Congreso Sindical Mundial, que es el órgano supremo de dicha organización, se reúne cada 5 años por convocatoria del Congreso General o del Consejo Presidencial, a pedido de las organizaciones miembros, que tienen que reunir al menos un tercio de dichas organizaciones. Del Consejo General se elige el Secretariado General, el Presidente y el Consejo Presidencial de esta organización, compuesto por 40 miembros. Los secretarios generales de la Federación Sindical Mundial han sido Louis Saillant, de Francia, entre 1945 y 1969, Pierre Gensous, entre el 69 y el 78, del mismo país, Enrique Pastorino, del hermano país de Uruguay, entre el 78 y el 80, Ibrahim Zakaria, entre el 80 y el 90, de Sudán, Alexander Zarikov, entre el 90 y el 2005, de Rusia, y George Mavrikos, desde el 2005 y hasta la actualidad, de Grecia. La Federación Sindical Mundial cuenta con oficinas regionales en cada continente. África, anglófona, con sede en Johannesburgo, Sudáfrica. África francófona, con sede en Dakar, Senegal. En Asia y Pacífico, con sede en Nueva Delhi, India. Europa, con sede en Nicosia, Chipre. En América Latina, con sede en La Habana, Cuba. Oriente Medio, con sede en Damasco, Siria. Norteamérica, con sede en Nueva York, USA. Las organizaciones, según su sector de producción, se agrupan en uniones internacionales de los sindicatos, UIS. Son Agroalimentación, con sede en París, Francia. Bancos y aseguradoras, con sede en Nueva Delhi, India. Trabajadores de la construcción y afines, con sede en Helsinki, Finlandia. Educación, con sede en Dhaka, Bangladesh. Energía, con sede en la Ciudad de México. Metal y minería, con sede en San Sebastián, España. Servicios públicos, con sede en Sao Paulo, Brasil. Turismo y hoteles, con sede en Atenas, Grecia. Transporte, con sede en Lisboa, Portugal. Esto fue un pantallazo general sobre parte de la historia de la Federación Sindical Mundial, su estructura y cómo se distribuye a lo largo del mundo. Retomando el efeméride del día de hoy, que era el 5 de mayo, que se conmemora el natalicio de Carlos Marx, Vamos a pasar un informe que preparamos un tiempo atrás para el aniversario del fallecimiento de Carlos Marx en Sembradores de Vientos, pero bueno, consideramos oportuno pasarlo en el programa para hacer un repaso histórico sobre la vida y un poco la teoría de este querido personaje y tan importante para el movimiento obrero. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esta fue una de las frases más conocidas de Carlos Marx y a su vez su epitafio. A 130 años del fallecimiento de Carlos Marx, desde Sembradores de Vientos le rendimos un pequeño homenaje, entre paródico y didáctico. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Carlos Marx nació en Treveris el 5 de mayo de 1818. A lo largo de su vida, debido a su activismo político, sufrió numerosas persecuciones. En 1845, a pedido del gobierno prusiano, es expulsado de Francia como revolucionario peligroso. En 1848 es expulsado de Bélgica. En 1849 se establece en Colonia, Alemania, y debido a su participación y promoción de la resistencia armada de una insurrección obrera, es juzgado. Resulta absuelto, pero es expulsado de Alemania. El gobierno francés le prohíbe establecerse en París. ¡Ese es un sucio comunista! Por lo que Marx marcha a Londres, donde residirá hasta el fin de sus días, el 14 de marzo de 1883. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, la burguesía y el proletariado. Casi premonitoriamente, su amigo Engels dirá: nuestra doctrina no es un dogma, sino una guía para la acción. Pidámosle a una vieja de mierda que desarrolle el concepto de plusvalía. La plusvalía es ese plus que el obrero produce una vez que ya ha producido el valor de su salario. Mantener a un obrero vale 40 pesos, bueno, un obrero cubre esos 40 pesos con 4 horas de trabajo. Las otras 4 horas trabaja para el capitalista. Y eso es lo que Marx llama plusvalía. Feynman. Es la plusvalía. Hay un momento, un largo momento de la jornada de trabajo en la cual el obrero, una vez cubierto sus gastos, trabaja exclusivamente gratis para el capitalista. Esto es, entonces, lo que Marx llama la plusvalía. ¡Obreros esclavos! ¡Esclavos! ¡Esclavo de la máquina a toda hora diariamente! ¡Esclavo del capataz! Pero Marx no ha sido uno de los intelectuales huecos de laboratorio. Él ha acompañado cada una de sus ideas con una práctica dentro del movimiento obrero y por el movimiento obrero. Alguna vez ha dicho: cada paso de movimiento real vale más que una docena de programas. Por esto, a 130 años de su fallecimiento, el mejor homenaje es la organización y la lucha de todo el proletariado por su emancipación definitiva y no encolumnarse detrás de ningún programa que la burguesía enarbole. Porque la emancipación de los trabajadores solo será obra de los trabajadores. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. En los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cachonda, cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja. Con ganas de comer comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bueno, acá estamos en Haciendo Historia, Historia del Movimiento Obrero, programa número 6. 7 me parece. 6 o 7, depende el oyente. Sí. Algunos... sí. Me olvidé de comentar de que lo que escuchan de fondo es un tango del maestro Pugliese que se llama Emancipación. Así es, un tango ligado a la historia del movimiento obrero, ya que es conocida el activismo de Pugliese, y algunos llaman San Pugliese y andan con la estampita en la billetera. Sí, señor. Así que vamos a leer una pequeña declaración del Congreso número 20 de la Central de Trabajadores de Cuba, uh-huh, donde participaron 1.200 delegados y delegadas, y dice: a las organizaciones sindicales del mundo, tenemos a bien comunicarles que entre el 20 y el 22 de febrero de este año se efectuaron las sesiones del Congreso número 20 de la Central de Trabajadores de Cuba, en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la asistencia de 1.200 delegados y delegadas y 100 invitados nacionales. El mismo contó con la presencia del presidente del Consejo de Estado y de Ministros y el primer secretario del Comité Central del PC cubano, miembros del Buró Político, ministros, presidentes o secretarios generales de organizaciones, de jóvenes, estudiantes, mujeres, campesinos, sederistas que actúan en la comunidad. Los temas debatidos, primero en cuatro comisiones y posteriormente en el plenario, estuvieron enmarcados en el funcionamiento sindical en todo lo que abarca, reafirmando el principio de que el principal escenario del trabajador sindical es el centro o área de trabajo. Acciones del movimiento sindical para materializar una mayor y mejor gestión económica. La atención y representación de los trabajadores, sus condiciones de trabajo, los convenios colectivos de trabajo y la actuación del sindicato en la atención y representación de los trabajadores que se desempeñan en el sector no estatal de la economía. Trabajo político e ideológico, la defensa de la patria, la unidad de los trabajadores y el resultado de la actividad internacional de la CTC y sus sindicatos. Como resultado de ese amplio de debate y discusión, se aprobaron 30 objetivos de trabajo para la próxima etapa de 5 años de mandato. De igual manera, se aprobó una resolución de solidaridad internacional que reconoce y agradece las muestras de solidaridad que hemos recibido las organizaciones sindicales de todo el mundo, con independencia de su afiliación regional o internacional a favor de nuestras causas. el Congreso eligió consejero nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, integrado por 157 miembros, y de su seno eligió un secretario ejecutivo, un secretariado ejecutivo de 17 miembros, de los cuales 6 estarán liberados para realizar la labor sindical a tiempo completo por un mandato de 5 años, siendo ellos los siguientes: Ulises Guillermo de Nacimiento, secretario general; Carmen Rosa López Rodríguez, segunda secretaria; y miembros del secretariado son Hermela García Santiago, Raimundo Navarro Fernández, Gisela Duarte Vázquez y Caridad Pérez Caballero. Esto es la declaración del final del Congreso número 20 de la Central de Trabajadores de Cuba. Y acá estamos en un pequeño furcio en Haciendo Historia, en la radio FM La Mosca. Y queríamos rendirle, entre otras cosas, un pequeño homenaje al querido Haroldo Conti, quien el 4 de mayo del 76 fue secuestrado y hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Así que vamos a leer un pequeño cuentito que escribió por aquellos años el querido Eduardo Galeano, para ser exactos el 12 de mayo del 76. Fue publicado en la revista Crisis y dice: escuchamos el ruido del motor creciendo desde lejos. Estábamos en el muelle, de pie, esperando. Haroldo balanceaba el farol con un brazo, con el otro envolvía a Marta, que temblaba de frío. El faro busca huellas, atravesó la niebla y nos encontró. Saltamos a la lancha. Por un instante alcancé a ver el bote destartalado, bien tirante de la cuerda. Enseguida se lo tragó en la niebla. En ese bote yo remaba todas las tardes hasta la isla del almacén. La niebla brotaba del río oscuro como un hervor. Hacía mucho frío en la lancha. Los pasajeros cuchicheaban. El frío golpeaba más porque se estaba acabando la noche. La Cruz del Sur descendía lentamente tras las negras siluetas de los álamos. Remontamos un arroyo angosto, luego otro más ancho, y desembocamos en el río. Al mismo tiempo irrumpió en el aire la primera claridad del día. La vaga luz iba desnudando las casitas de madera medio comidas por las crecientes, una iglesia blanca, las hileras de álamos, los sauces llorones. Poquito a poco se iluminaban los penachos de las casuarinas. Me alcé en la popa. Se sentía un olor limpio. La brisa fresca me daba en la cara. Me entretuve mirando el tajo de espuma que perseguía la lancha y el brillo creciente de las ondas del río. Por el aire iba subiendo un calor lento. Haroldo se había parado a mi lado. Me hizo volver y lo vi. Un enorme sol de cobre estaba invadiendo la boca del río. Haroldo conoce como pocos este mundo del delta. Sabe cuáles son los buenos lugares para pescar y cuáles los atajos y los rincones ignorados de las islas. Conoce el pulso de las mareas y las vidas de cada pescador y cada bote, los secretos de la comarca y de la gente. Sabe andar por el delta como sabe viajar cuando escribe, por los túneles del tiempo. Vagabundea por los arroyos o anda días y noches por el río abierto a la aventura, buscando aquel navío fantasma en que navegó allá en la infancia o en los sueños. Y mientras persigue lo que perdió, va escuchando voces y cantando historias a los hombres que se le parecen. Triste y solo y manso, Haroldo vive al ritmo del río que corre sin apuro. Cuando llega la violencia, le sube de a poco, como crece suavemente el agua, pero que se cuida a los hijos de pero que se cuiden los hijos de puta. La corriente alzada arranca los árboles y casas. Lo he visto embestir y le conozco las furias. ¿Cuántos naufragios sufrió mi hermano Haroldo, además de aquel que le rompió el barco contra las costas del Brasil? ¿Cuántas veces creyó descubrir en la bruma la perdida nave azul? ¿Cuántas veces se reventó contra las rocas? ¿De dónde le vienen los dolores que le atormentan el cuerpo? ¿Para qué escribe mi hermano Haroldo si no es para salvarse y salvar lo que merece ser salvado? Los pescadores van y vienen por el Paraná. ¿Qué aventuras te prometen o devuelven, hermano Haroldo? El río Barroso y la alta mar. ¿Encontrarás lo que venís persiguiendo? ¿Un mediodía cualquiera? ¿En el centro de las aguas o del cielo? ¿O has descubierto ya que tu navío imposible viaja por los caminos del jodido mundo? Es dura la travesía, hermano. Andar duele. Al final del recorrido no está la eternidad sino nosotros. No te detengas, no vayas a caer que te andamos precisando. El río se vuelca en la gran vertiente y moja y abraza las islas solitarias. Así nos dan tus palabras, agua y calorcito. ¿Estás muerto? ¿Quién sabe? Hoy hace una semana que lo arrancaron de la casa, le vendaron los ojos y lo golpearon y se lo llevaron. Tenían armas con silenciadores. Dejaron la casa vacía, robaron todo, hasta las frazadas. Los diarios no publicaron una línea. Las radios no dijeron una palabra. El diario de hoy trae la lista completa de las víctimas del terremoto de Udine, en Italia. Hoy Marta me estrujó llorando y me dijo, dame fuerzas. Ella estaba en la casa cuando ocurrió. También a ella le habían vendado los ojos. La dejaron despedirse y se quedó con un gusto a sangre en los labios. Hoy hace una semana que se lo llevaron y yo ya no tengo cómo decirle que lo quiero. Y que nunca se lo dije por la vergüenza o la pereza que me daba. Buenos Aires, 12 de mayo de 1976. Eduardo Galeano, un pequeño escrito que trajimos para conmemorar a Haroldo Conti, aquel profesor de filosofía, escritor y militante combativo y consecuente del PRT-ERP, quien en un gesto de grandeza, cuando se solía becar a los escritores el imperialismo para realizar lo que se conocía como penetración ideológica en América Latina, hoy escritores como Laclau, que se conmemora su desaparición y son funcionales a las ideologías revisionistas o en la actualidad posmodernas, en esa época aceptaban becas de Estados Unidos y se sentían halagados por el imperio, diciendo que eran socialistas y revolucionarios. Haroldo Conti, en una carta a... bueno, se me escapó la carta, voy a decirlo de memoria, a una persona de Estados Unidos, le responde: agradezco el honor que me hayan elegido para darme una beca, pero sin tener una vida holgada, siendo profesor, no puedo aceptar plata del imperialismo al que combato. Les agradezco el premio, el nombramiento, pero en estos momentos en América Latina se corren tiempos de definiciones y hay que ser consecuente. Agradeció el premio, escribió una carta muy calurosa a la organización yankee que lo condecoraba, pero no aceptó ninguna beca ni un peso de, en sus palabras, el imperialismo que combate. Así que con esto queríamos rendirle un homenaje a un luchador popular que también forma parte de la historia del movimiento obrero, que es el querido Haroldo Conti, y recomendar la balada del Álamo Carolina o Mascaró el cazador americano para que lo lean y se nutran con su pluma. ¿Qué te parece si vamos a un tema? Y miren mis ojos cuando yo estoy pensando, es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua, así regreso. Yo estoy no más, me va tapando los ojos la eternidad. Yo soy el que no hace nada. mirando como las nubes. Bueno, se nos fue el programa Haciendo Historia. Espero que hayan disfrutado del pequeño homenaje al querido Haroldo Conti, a Carlos Marx. Y bueno, no queremos dejar de decir que la historia del movimiento obrero es historia de luchas por conquistas sociales. Y mientras los petroleros de las Heras estén condenados, haya delegados sindicales de las Heras presos y torturados, no podemos hablar de que sepamos hacer una lectura de la historia del movimiento obrero. El movimiento obrero tiene que organizarse y tiene que centrarse en la historia para tener actualidad y no para hacer una mera lectura de la historia como algo anecdótico y manualizado. Mientras haya trabajadores presos injustamente, trabajadores torturados, el movimiento obrero tiene que estar en la calle haciendo historia. Así que este programa, de mi parte, si me lo permiten, quiero dedicárselo a los compañeros de las Heras que están sufriendo momentos muy duros en la actualidad. Bueno, sin más ni más, nos despedimos, por supuesto, y nos solidarizamos con los laburantes de las Heras, que bueno, ya nos vamos a enterar un poquito más terminando ya. Nos solidarizamos con todos los laburantes que la están pasando feo, que son muchos. Por otra parte, también no dejamos de puntualizar que el primer, hablando de laburantes, ¿no?, el primer hacedor de trabajo negro es el Estado. Esos que tanto cacarean por el blanqueo de los laburantes, qué sé yo, ellos son los primeros formadores de laburantes en negro, con los contratos basura que suelen hacer para explotar a los laburantes que trabajan para el Estado. Y por último, se me escapó, para reunirnos y quizás para irnos sin este tono trágico, invitarlos a la peña que se va a hacer este sábado 10 de mayo aquí mismo en el Centro Cultural Manuel Suárez, a unas cuadras de la estación de Herli y unas cuadritas más de la estación de Avellaneda. Se pueden ir caminando de cualquiera de las 12. Hipólito Yrigoyen 1627 convoca al Centro Cultural Manuel Suárez y FM La Mosca. A partir de las 21 horas vamos a estar todos acá para comer empanadas y tomar vino, gaseosas y estar entre amigos y compañeros. La vamos a tener a la negra Norma Aguirre de Curay haciendo lo que ella sabe hacer, cantar. Canta la negra, tiene una polenta. Sí, polenta, presencia, sí, es un espectáculo. Así que bueno, me despido hasta la próxima vez. La semana que viene estarán con Roberto y espero que hayan disfrutado de este programa.